Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Buenas tardes, queridos radioescuchas, aquí recibiendo el programa con una música maravillosa de Manuel. Ay, perdón, discúlpenme, estamos aquí al aire emocionados con el programa que tendremos hoy de Enrique González Martínez. Y qué mejor, pues, que ya recibirlo a él, a la maestra Laura González Matute, con este enlace musical de Manuel M. Ponce, a propósito de la exposición que se está exhibiendo en la Biblioteca de la Ciudad de México, allá en la Ciudad de México, donde nos habla todo un panorama histórico, biográfico, de este gran poeta por la paz. Para ello, bueno, tenemos hoy la presencia telefónica de la maestra Laura González Matute, quien es nieta también. Ella guarda, tiene el resguardo del acervo y albacea de la obra de este gran poeta mexicano. Laura, buenas tardes. Aquí estamos de nueva cuenta en Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna, recibiéndote, pues, con gran alegría. Primero, porque, bueno, ya hemos tenido varios programas contigo, que siempre son muy ilustrativos alrededor de temas históricos y culturales de nuestro país. Y ahora, bueno, hablando sobre la obra de tu abuelo Enrique González Martínez, 1971-1952, Poeta por la Paz, así se titula la exposición que se presenta en la Biblioteca de la Ciudad de México. Buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Angélica. Pues aquí estamos atentos, Laura, de toda esta preparación, esta curaduría, esta muestra que ha esperado su momento para presentarnos la obra de este gran poeta mexicano, pero también nos habla del contexto en el que se desarrolló toda esta labor, todo este momento histórico para la cultura de nuestro país. Pues sí, bueno, González Martínez es un poeta que nace en el siglo XIX, nace en el 1871 y ya muere en 1952. O sea que se puede decir que es un poeta que, además de que vive parte, bastante, 30 años, bueno, 40 años del porfiriato, ya después, pues son otros 40 años ya del México post-revolucionario, vamos a decir, del México independiente, Y pues a él le tocan vivir muchísimas cosas en el sentido histórico, puesto que le toca, por un lado, el porfiriato, por otro lado, la Revolución Mexicana, por otro lado, la post-revolución. Luego él, pues, parte para Europa porque estuvo como diplomático, bueno, primero para Sudamérica, en República de Chile y Argentina, y ya después en Europa, en España y Portugal. Y posteriormente, ya cuando regresa a México, pues le toca un país en el que pues ya se está desarrollando industrialmente y que a nivel internacional está muy, muy convulsionado, puesto que está la, pues primero la Guerra Civil Española, que a él le toca de alguna manera el inicio. Inclusive él, cuando está en España, todavía está reinando Alfonso XIII. Le toca aparte la Primera República, que evidentemente él estaba a favor de la República, en contra de la aristocracia. Y después, pues, vive completamente la Segunda Guerra Mundial, que empieza en 39, termina en 45, y él, pues, es un hombre completamente antibelicista, a favor de la paz, y siempre estuvo con todos esos postulados, puesto que esa era muy, muy, muy, muy sus convicciones muy íntegras, totalmente de una personalidad muy pacifista y siempre, bueno, además en contra de las grandes potencias y de su manera de saqueo con relación al colonialismo y al imperialismo. Entonces, aparte de gran poeta, pues es una persona muy enterada de toda la problemática político-social, no solo nacional, sino mundial. Claro, también sabemos por tus textos, por las ponencias que tú presentas, que Enrique González Martínez es reconocido en las letras mexicanas por oponerse a la etapa preciosista que tuvo el modernismo. De ahí, bueno, hay varios poetas, entre ellos Rubén Darío. Y bueno, González Martínez, con su poesía, pues también va adquiriendo el compromiso de la filosofía humanista. Y bueno, coméntanos más a detalle, pues la importancia también de su presencia en las letras mexicanas. Sí, claro, mira, él cuando empieza a escribir ya un poco grande en los años, también ya tenía alrededor de, bueno, él escribe desde niño siempre está escribiendo, desde jovencito, incluso en el año de cuando él tenía 14 años, que pues él nació en los 70s, en los 90s, como en el 92, él ya publica en algunos periódicos. Y teniendo así 14, 15 años, y él lleva a cabo una traducción de un poema de un escritor norteamericano, Milton, que se llama Milton en la ceguera. Y ese poema yo casualmente lo tengo en el acervo, el original del periódico de aquel momento, que me parece que era el periódico Mercurio o algo así. Y de ahí, bueno, él siempre está escribiendo, pero ya lo que se llama como escritor, como poeta, publica su primer libro en 1903, que él ya tiene 30 y tantos años, y de ahí ya se sigue publicando. En ese momento, la poesía mexicana y de alguna manera la poesía latinoamericana estaba en el momento del modernismo, que el modernismo estaba en la cabeza Rubén Darío. En México estaba Otón, Díaz Mirón, Gutiérrez Nájera sobre todo. Entonces, él entra como en este grupo, porque son como sus contemporáneos, y era una poesía en la que pues se hacía mucha alusión al preciosismo, a las princesas, a las fuentes, a los brocados, al amor, algo como muy banal o superficial, independientemente de que fueran poemas muy serios, muy bien escritos y evidentemente con un gran poeta a la cabeza que era Rubén Darío, de origen nicaragüense, pero que había vivido muchos años en París. Ahora bien, hay un momento en el que el mismo Rubén Darío da un giro a su poesía que no sea tan, vamos a decir, pues tan superficial y con todos estos elementos, en Cantos de Vida y Esperanza y algo como Sonetos de Otoño. En este momento están pasando varias cosas, inclusive pues estamos en plena Revolución Mexicana, porque más o menos es en el año de 14, casi que acaba de pasar la decena trágica, el golpe de Estado, se había asesinado a Madero, a Pino Suárez, etcétera. Y en ese momento es cuando González Martínez publica su libro Los Senderos Ocultos, y en él hay un poema que causa una gran, bueno, pues no revolución, pero sí una gran incógnita, porque él habla el poema de la muerte del cisne, que es precisamente tuerce el cuello al cisne de engañoso plumaje, porque da su nota blanca al azul de la fuente y él nomás pasea su gracia, pero no siente, vamos a decir, la presencia de lo profundo. En cambio, mira el sapiente búho que lanza sus alas y vuela del regazo de Palas, Atenea, o sea, la gran diosa griega de la sabiduría, y se posa en un árbol con su inquieta pupila que sabe de la profundidad de la vida. Entonces contrapone al búho con el cisne, o sea, haciendo esta gran diferenciación del cisne como algo muy, muy banal, muy superficial, muy bonito, pero que no tiene esa conciencia de lo profundo y del análisis del ser y de la naturaleza. Y por eso pone al búho o la lechuza, ¿no? El asunto fue que este poema causa una gran revolución y un gran espaviento que hace que se note como un rompimiento, vamos a decir, el rompe con el modernismo, y así se le llama, y llega un momento en el que a él se le ubica ya no como modernista, sino como postmodernista, aunque él siempre dice: yo no estoy en contra de Rubén Darío, estoy en contra de los poetas medianos que siguieron a Rubén Darío, pero que no realizaron una obra verdaderamente de fuerza y de convicción y con toda una poética de primera, sino que son nada más los que lo imitan. Entonces, ya a partir de 14, después ya él publica en 17, su poemario, El libro de la fuerza, la bondad y del ensueño, y en este libro ya se advierte completamente otra tendencia poética. Yo pienso que aquí ya no es ni siquiera postmodernismo, es una poesía vanguardista que rompe y que no tiene nombre porque nunca se le puso un nombre, pero es como el ultramodernismo, el ultravanguardismo, la poesía del siglo que entra, algo así, que no se da, y que incluso yo llegué a comparar cuando en las artes plásticas hay rompimientos en la plástica, realmente llevan un nombre. O sea, si en el siglo XIX cundió el impresionismo, de repente en el siglo XX, en los principios del siglo XX, y rompe el cubismo y tiene su nombre, impresionismo, cubismo. Después viene, por ejemplo, el expresionismo. Más adelante viene el constructivismo. Y bueno, finalmente hasta viene el abstraccionismo. O sea, cada corriente plástica tiene su nombre y su corriente. Aquí pareciera que después del modernismo hay como un vacío, como una laguna, pero están todos los grandes poetas que van a formar en 1927 el grupo Contemporáneos, que son poetas de la talla de un José Gorostiza que escribe Su muerte sin fin, de un Salvador Novo, de un Javier Villaurrutia, de un Jorge Cuesta y también de González Rojo, que es hijo de González Martínez, y que también él desafortunadamente muere muy joven, a los 30 y tantos años, pero deja ya una obra, Estudio en Cristal, y además publica El Puerto y otros poemas, ¿no? Incluso tiene, perdón que me salga tantito del tema, González Rojo, aún con su juventud, tiene un romance de José Conde, que es, como han dicho algunos de los grandes escritores como Salvador Elizondo, que dice que es el único corrido de la Revolución Mexicana que verdaderamente es una poesía de primer nivel, el romance de José Conde, que obviamente habla de un momento de la Revolución en la que las fuerzas, vamos a decir, carrancistas, etcétera, andan persiguiendo a los zapatistas, a los villistas, etcétera, describe todo el paisaje mexicano, en fin, pero con toda una poética muy elevada. Ahora bien, entonces, claro. Sí, adelante. ¿Cómo? No, adelante, Laura, adelante. Entonces, aquí vemos que sí deja Enrique González Martínez, claro que deja una escuela y claro que tiene seguidores, aunque no haya un nombre. Y como bueno, pues ahora sí que por la familia y por lo que a mí me contaban, sobre todo mi papá, el hijo de González Martínez, y mi primo, que viene siendo también nieto y que también fue poeta, es Enrique González Rojo, Artur, que siempre los contemporáneos, o sea, Gorostiza, Villaurrutia, todos estos nuevos, en fin, estaban en la casa y siempre habían considerado a González Martínez como su maestro. Lo dicen, incluso lo escriben. Torres Bodet, Jaime Torres Bodet también, que es de ese grupo, siempre lo dijo, desde que estábamos en la preparatoria, cuando éramos muy jóvenes, de alrededor de 17, 18 años, todos buscábamos los libros de González Martínez y todos lo leíamos, porque en ese momento era el gran poeta y el gran maestro. Yo estoy hablando de los años 17, 18, 20. Y ellos ya se van uniendo y con la influencia de González Martínez empiezan a escribir, crean incluso primero una revista, se llamaba Revista Nueva, que es como en el año de 17, 18. Y ya, entonces, ya de ahí el asunto es que hay un paso muy importante, el que había yo mencionado, de que en 1920, cuando ya termina la Revolución, ya empieza el gobierno posrevolucionario con Álvaro Obregón, a González Martínez lo nombran diplomático. Y es cuando se va, y se va a Chile y Argentina. Y yo siento que ahí él como que se despega de México un poco, y ya no vive todo esto de lo que fue la gran revolución cultural encabezada por José Vasconcelos, pues del muralismo, de todas las ediciones que se hicieron, de la literatura clásica, de la Ilíada, de la Odisea, de todos los países, del Ramayana, del Mahabharata, etcétera, con los clásicos para niños. Se le da mucho impulso al arte, a las escuelas de pintura al aire libre, se crea el método de dibujo de Smogart, se impulsa la música. Más tarde ya surgen los grandes músicos como Revueltas, Silvestre Revueltas, Moncayo, etcétera. En el teatro también hay una gran evolución, en la danza, con la Escuela Nacional de Danza, con las hermanas Campobello. O sea, todo esto, que es un gran, gran florecimiento de la cultura nacional, González Martínez la vive, pero la vive de lejos. No obstante, él, en su parte diplomática, pero sobre todo, tanto en Chile y Argentina, pero sobre todo en España, él se dedica a dar mucho conferencias, y conferencias que hablaban precisamente de México y de su gran transformación cultural, porque en Europa y en mismo Latinoamérica no se conocía qué había pasado con este México convulso, con este México revolucionario, y González Martínez se encarga precisamente de dar a conocer todas esas novedades que se están dando en el área cultural. Y además él tiene una postura muy clara a favor de todo esto de la cultura. Ahora, por otro lado, le toca un momento dificilísimo, ya no con, con Álvaro Obregón, sino con Plutarco Elías Calles, cuando empieza todo el movimiento de la cristiada, que es totalmente en contra de la religión católica, y él en España empieza a sentir cómo le llegan los dardos de todos lados, porque ¿cómo México en contra de la Iglesia Católica? ¿Cómo de que nos están corriendo a todos nuestros párrocos y a las monjas, etcétera? Y un día en una gran recepción del palacio, todavía con Alfonso XIII, el rey se le acerca a González Martínez muy, muy encolerizado y le dice: estoy muy molesto de la política de México, ¿cómo es posible que estén corriendo a todos nuestros religiosos, etcétera, etcétera? Y González Martínez, con una ironía, le dice: pero majestad, eso no es verdad, en México ya no hay religiosos. Entonces ya, bueno, pues decía ahí, eso no creen que le cae muy, muy, muy bien al rey, ¿no? Entonces, afortunadamente, bueno, cae la monarquía, ya surge la primera república, que pues ya sabemos la historia, la segunda, la tercera, y finalmente gana Franco, ¿no? El franquismo. Pero claro. Pues es importante saber esta labor diplomática que hizo él de comunicar al mundo la presencia de todos estos cambios que están sucediendo en México, que pocas veces tenemos acceso e información de lo que hacen nuestros diplomáticos en relación a la difusión de la cultura fuera de nuestro país, dando a conocer pues todo este gran movimiento. Y de eso, Laura, quiero que regresemos en nuestro siguiente espacio, nuestro siguiente bloque, a entrar más a detalle también de todo este contexto contemporáneo que se está dando alrededor de la vida y obra del maestro, del poeta por la paz, Enrique González Martínez. No se vayan, regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¡Ey, tú! Sí, tú. ¿El músico o el de la banda independiente? Si lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicación@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Thank you. regresamos al sendero de la luna. Vamos. Sí, muy bien. Aquí de nuevo, pues bien interesante la plática con la maestra Laura González Matute, quien es nieta y albacea de la obra de este gran poeta por la paz, Enrique González Martínez. Comentábamos, Laura, la importancia de todo este contexto histórico que nos has compartido, el hablar de los años 20, 30 en México, los avances, la propuesta cultural y artística con José Vasconcelos, la labor diplomática de difusión que hace Enrique González Martínez al exterior, dando a conocer pues todos estos avances, toda esta propuesta y desarrollo cultural de México en su momento. Y yo te comentaba, ¿verdad? Bueno, yo estudié en las escuelas de Lima, en el Bachillerato de Arte, el CEDART, y estudié en la Iniciación Artística. Posteriormente me titulé como licenciada en grabado en la Esmeralda, también escuela de Limba, pertenecientes a todo este proyecto de educación artística en nuestro país. Y te comentaba que a mí se me hace muy interesante que de viva voz, tú que eres la nieta albacea de González Martínez, pues se conozca esto, porque hasta donde yo recuerdo sí estaba implícito en nuestros planes de estudio de historia, del arte, de la pintura, de sus disciplinas, conocer el desarrollo artístico y cultural de nuestro país. Incluso algunas cosas se retoman no de manera muy detallada, como las misiones culturales, temas de los cuales tú nos has hablado a puntualidad, y son temas que tú has investigado extensamente. Incluso, como ahora te comentaba, la exposición que se presenta en el Museo de la Estampa también de Leopoldo Méndez, del grabado a los murales en movimiento, que pues ahí tú tienes toda una investigación bien interesante. Y de igual manera, bueno, ¿por qué de Enrique González Martínez conocemos poco? Siendo que incluso Carlos Monsiváis por ahí comenta en el texto, ¿verdad?, que es la importancia de conocer a este autor. Como dentro de su filosofía humanista, porque dice Carlos Monsiváis, Enrique González Martínez preparó la formulación de un nuevo código poético, donde los requisitos básicos, la belleza interior, la fe acendrada, en el que el lirismo personal alcanza manifestaciones intensas ante el eterno misterio de la vida. ¿Qué pasa con esto? Y de ahí la importancia de esta exposición, Laura. Pues mira, gracias por el comentario. En general, lo que yo creo que es muy importante es esto, que yo realmente realicé, propuse esta exposición con la finalidad de que se terminara con esa idea de que González Martínez nada más se le identifique como el hombre del búho o como el hombre de tuércele el cuello al cisne, que es el que predominó, porque ese poema pues lo publicó en 14, pero él sigue escribiendo hasta 52. Ahora bien, durante toda su vida, todos los periódicos, todas las revistas, todo mencionaba a González Martínez constantemente. Tan es así que yo tengo, ¿qué te puedo decir? 20 álbumes, pero así, llenísimos, así, uno tras otro, tras otro, tras otro, de recortes periodísticos. Fue una figura importantísima durante su vida y siempre se le dio un lugar maravilloso. Tan fue así que se le galardonó con todos los premios. Fue presidente del Ateneo de la Juventud, fue miembro del fundador del Colegio Nacional, obtuvo el Premio Nacional de Literatura, y ya más grande todavía, se le nombró, o sea, fue nominado Premio Nobel de Literatura, el primer mexicano que se le nomina Premio Nobel de Literatura, que eso fue algo trascendente. Y bueno, después ya lo nombran el presidente del Congreso Interamericano por la Paz, con todo lo que implicó, y en esos grandes congresos, que hubo uno monumental en la Ciudad de México, donde llegaron todos los representantes de América Latina. Yo tengo todas las ponencias de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Uruguay, de Cuba, de toda América Latina, porque aquí estuvieron, con los grandes, como Pablo Neruda, como Juan Marinello, en fin, todo, como Enrique Sureña. O sea, él era una figura imposible de quitar, era una figura importantísima. El problema viene que en México a veces a sus grandes hombres, no sé por qué razón, y en este caso sí a González Martínez, lo van dejando de lado y lo van olvidando, e incluso existe un grupo que de plano lo borra, porque publican una antología de poetas mexicanos en los años 60, 70, en donde de plano lo excluyen, no lo ponen. En este caso fue precisamente el movimiento que publica Octavio Paz. Octavio Paz tiene la idea, y así lo dice, que no va a incluir a González Martínez, porque él nada más incluye a los poetas que son vanguardistas o que han tenido de alguna manera la connotación de haber roto con algo, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esto no tiene sentido, porque si alguien rompió, fue González Martínez, y rompió con el modernismo, y es definitivamente un poeta totalmente vanguardista, y que está rompiendo con toda una tradición. Eso yo lo veo en un escrito que es muy, muy, muy interesante, que se llama Las Mafias. O sea, las mafias son las mafias del poder, que van seleccionando acorde a sus intereses quiénes son los que sí se debe, de quiénes sí se debe de hablar y de quiénes no. ¿Por qué? Pues porque les hacen sombra o porque no van acordes a su tendencia. Y ese es el problema de González Martínez. Yo no puedo decir, no, es que González Martínez era de segunda. Yo no puedo decir que es de segunda, y no porque sea mi abuelo, pero un hombre que es nominado. Yo tengo, pero muchísimos periódicos así, plana completa del Excelsior, del Novedades, de los años 50, con toda la figura de González Martínez así, así que él de pie así completo, que dice, Enrique González Martínez nominado Premio Nobel de Literatura. Otro, Enrique González Martínez recibe el Premio Nacional de Literatura y está ahí con el presidente Miguel Ávila Camacho. Enrique González Martínez hace, o sea, te apabulla, porque yo te lo puedo enseñar algún día, te apabulla todas las notas periodísticas de una manera impresionante sobre González Martínez. Cuando cumple 80 años, en el año de 51, los periódicos como el Excelsior, el Novedades, etcétera, su sección cultural es que tiene alrededor de 10 páginas que va insertada adentro del periódico, toda, desde la 1 hasta la 10, solo es González Martínez. González Martínez, González Martínez, González Martínez. Todos hablan de fotos, y yo las tengo. Entonces yo no puedo decir, ay, no, es que nadie lo conocía. No, sí se conocía. Era extremadamente famoso. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo borraron? ¿Qué les molestó? ¿Qué fue lo que no estuvo de acuerdo con sus ideales? Bueno, entonces, yo creo que hay que tener en este caso una visión crítica, porque es un personaje mexicano y los mismos mexicanos son los que lo hacen a un lado. Y entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa con la cultura en México? Es como de repente cuando nosotras que estudiamos artes plásticas descubrimos a grandes pintores que habían estado olvidadísimos. Bueno, por decirte a alguien, que a lo mejor no iba en la primera fila, pero un Manuel Rodríguez Lozano duró así décadas que nadie hablaba de él. Y de repente lo descubren y bueno, grandes exposiciones en el Museo Nacional de Arte, en el Museo de Arte Moderno, por aquí y por allá. O por ejemplo los que yo he rescatado, como un Fermín Revueltas, en un momento dado un Fernando Leal, Alba de la Canal, del que nadie hablaba. O sea, los van relegando. Y eso no debe ser. Tu cultura es completa. Tu cultura viene con todo un hilo conductor. En este caso, los pintores, estos que te digo que los olvidaron, fueron los pioneros del muralismo mexicano. Son los que pintan en la preparatoria de San Ildefonso. Ah, no, ya nadie habla de ellos. Ya nadie los publica, ya nadie los menciona. Entonces, aquí González Martínez es importante por todo esto, pero sobre todo por sus convicciones políticas, por su crítica al imperialismo. Él tiene además un poema, un libro, porque no es poema, es un libro que se llama El Diluvio de Fuego, que lo publica en 38, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y ya habla de la bomba atómica, y ya habla de lo terrible que va a ser, y ya se está dando cuenta de la tragedia que va a enfrentar el mundo. O sea que es un hombre extremadamente consciente de su realidad política y social. Y ya no se diga, cuando pasa toda la Segunda Guerra Mundial, que incluso muchos no estaban al tanto de los horrores del nazismo, del fascismo, porque lo tenían todo escondido. Pero cuando termina y que todo sale con el libro negro y con todo lo de los campos de concentración, etcétera, un horror espeluznante, González Martínez tiene un libro que se llama Babel, y en él definitivamente habla de la Segunda Guerra Mundial, cuestionando el horror de cómo estamos terminando con la raza humana. Y eso viene a colación ahora, nosotras, en el siglo XXI. Estamos también guerra tras guerra, no se hable de Medio Oriente, ya hablas de Palestina, de Israel, de Irán, de Irak, de Ucrania. ¿Cómo es posible que después de una Segunda Guerra Mundial en la que fue un horror, una destrucción impresionante con la bomba atómica, ahora estén amenazando con sus bombas nucleares y estén armando guerras? ¿Quién? El imperialismo norteamericano. Terrible, perdón, pero es terrible. Y eso lo denuncia. Lo denuncia González Martínez en el año de 50. Y estamos ahora en el 2025. Entonces, claro que es un poeta importante. Claro, porque es un poeta que además tiene toda una conciencia social y política muy, muy clara. Claro, pues aleccionador todo este argumento, Laura, importante estudiar a González Martínez, ver, visitar la exposición que se presenta en la Biblioteca de México también, estar atentos de toda esta programación que se ha hecho alrededor del momento de Enrique González Martínez, y de lo cual pues me gustaría que nos comentes también regresando a nuestro siguiente bloque. Por favor, no se vayan. Estamos con la maestra Laura González Matute, nieta y albacea de la obra del gran poeta por la paz, Enrique González Martínez. Regresamos. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. XHSA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Regresamos al sendero de la luna. Aquí de nuevo con la maestra Laura González Matute. Te iba a decir González Martínez. Matute, porque pues bien involucrada en el tema, Laura. Y de ahí, bueno, también comentábamos, tú hiciste la curaduría de la exposición que se presenta en la Biblioteca México. Enrique González Martínez, 1871-1952, Poeta por la Paz. Ajá, pero retomando, pues es amplio, realmente amplio saber todo esto que se vivió, se desarrolló y se conoce poco alrededor de esta figura cultural importante. Y de ahí, bueno, platícanos también para abrir boca, visitar nuevamente la exposición. ¿Cómo es que lograste organizar, bueno, tanta información para este programa de actividades? Pues bueno, mira, qué bueno que me lo preguntas, porque sí existe un acervo muy, muy grande de González Martínez, que se había quedado siempre en casa de mi papá. Yo nada más lo veía así, porque nunca había estado ordenado, como que estaba en casa, metido en un mueble ahí que nunca se abría, en fin. Laura, disculpa, un poquito más fuerte, porque como estamos en transmisión telefónica, ahí se vicia. Un poquito más fuerte, por favor, y la importancia de toda esta información que guardas en cajas. Sí, mira, esta información se encontraba nada más en cajas y en algún mueble, etcétera. Sí se sacó algo en algún momento cuando fue el centenario de su nacimiento en 1971. Uh-huh. Pero se volvió a guardar y ahí se quedó. Y ya nadie volvió a sacar nada hasta que murió mi papá, luego pues mi mamá lo heredó. Y cuando ya muere mi mamá en el año de 2014, ella me lo deja a mí. O sea, me dice, mira, tú eres la historiadora, tú eres la que sabes más de esto, y tú consérvalo, pero que yo me lo traje todo así en casa, así como estaba. Empecé a pensar en ordenarlo, pero sí era muchísimo. Y entonces sí pedí ayuda a algunas pues estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, que sí me ayudaron en el sentido de escanear el material, de organizarlo en archivos, etcétera, pero con todo y todo, pues quedaba muchísimo. Pero claro, yo tenía que estar ahí siempre, pues para identificar personajes, para saber dónde iban las cartas, para saber cuáles eran las fotografías, cuáles eran algunos él generalmente escribía a máquina, pero algunos eran manuscritos. Entonces, ¿qué manuscritos? Si eran inéditos, etcétera, ¿no? Y así lo fui organizando hasta que más o menos hace un poquito más de un año, ya me dediqué, pero plenamente, con ayuda, a armarlo todo en carpetas, por tanto temáticas como cronológicas. Y pues sí, llegó un momento en el que pues ya lo prácticamente lo terminé. Yo creo que me falta un 10% o un 5% que todavía tengo ahí en una caja. Y estando en esas, ya se planteó la exposición. Yo dije, no quiero otra vez que vuelvan a identificar a González Martínez con Tuercel el Cuello al Cisne, porque para mí fue mucho más importante su labor como poeta de la paz, porque tengo además todos los recortes y todo. Y entonces armé la exposición, sí, de alguna manera cronológica, desde que él es niño, porque tengo fotografías, inclusive hasta tengo que su mamá guardó, creo que hasta un gorrito y unos zapatitos y no sé qué. Y otra parte importante que no se dice mucho es que él estudió, cuando termina lo que se llamaba entonces ahí en Guadalajara, porque ahí él nace en Guadalajara, en el seminario, él estudia para médico. Paramédico, y él termina la carrera de médico obstetra y partero, y él ejerce la medicina verdaderamente a fondo, pero durante 15 años, porque ya al mismo tiempo ya está publicando. Entonces era médico, pero ya empezaba a ser escritor, hasta que cuando empieza a irle muy, muy bien, en la poesía y en sus, porque pues si uno se fija, cuando empieza a publicar, haz de cuenta en 1903 que publica Preludios, luego en 7 Lirismos, luego Silenter en 9, luego Los Senderos Ocultos en 11, La Muerte del Cisne en 15, el Libro de la Fuerza y la Bondad en 17, luego, o sea, casi 10 libros en menos de 10 años. Entonces, él se da cuenta de que realmente ese era su camino, además había tenido muy, muy buena recepción, y deja la medicina. Entonces, eso es lo que yo expongo en la exposición, porque pues tengo afortunadamente todos los libros que él va publicando desde 3, inclusive los tengo la primera edición. Luego tengo muchísimas fotografías de cuando estuvo en España, de cuando estuvo en Argentina, en Chile. Yo también pues pongo todo eso. Y tengo todas las fotografías también de todos los galardones, los premios, etcétera. Y así lo voy llevando un poco cronológico y de acuerdo a todo lo que él recibió en vida. Tengo muchas medallas, muchísimas medallas. También existen muchísimos certificados, o como se digan, diplomas de honoris causa de Argentina, de Chile, de España, de muchísimas universidades y de muchos centros culturales. O sea, tendré alrededor de 30, además de un tamaño muy grande, porque viven casi un metro por un metro, son gigantes, que luego ya no sé ni dónde guardarlas. Y entonces tengo todo eso, y yo traté pues de exponer lo más representativo, porque el espacio que te brinda la biblioteca, que les agradezco muchísimo, es un espacio chico, es un pasillo, y la parte de abajo, como del lugar donde se va la gente ahí a leer, no es exactamente donde están los libros, sino es un lugar libre, abierto, con una bóveda para que los niños hagan la tarea, para que la gente lea, sus notitas, etcétera. Entonces es pequeño el lugar, pero sí cupo bastante. Tengo alguna escultura, algún busto de Guillermo Ruiz, tengo unas obras de Ruelas, de ilustraciones a sus poemas, tengo de Saturnino Herrán, de Roberto Montenegro. Entonces todo eso me pareció importante que estuviera para que la gente se diera una idea de quién había sido este poeta y cuáles habían sido sus méritos, sus alcances, cuál era su postura. Entonces, esa es la curaduría que yo armé, que como te digo, pues, si hubiese tenido yo un espacio un poquito más amplio, pues quizás sí hubiera yo expuesto más cosas, pero fue reducido. Pero creo que fue como lo más significativo para que la gente pues se dé una idea de quién fue González Martínez. Claro, pues vamos a estar atentos de la itinerancia de esta muestra en el Palacio de Bellas Artes, Laura, o en el Museo Nacional, porque el programa de actividades al margen de cómo lo planteaste tú, y pues es interesante. De igual manera incluye actividades de lectura, de música, incluso de ajedrez, por ejemplo, el recital de poesía que inició en la inauguración con esta gran actriz Luisa Huertas, gran conocedora de la voz, ¿verdad? Posterior, los conversatorios, transiciones, símbolos y revolución de Enrique González Martínez, una mesa que se hizo con bajo el título Legado de Enrique González Martínez, otro conversatorio, el entorno cultural y artístico de Enrique González Martínez, la mesa que nos toca, la obra literaria de este gran poeta también, el Pegaso de Ajedrez, que es un encuentro de la revista Pegaso, que se une con este duelo de Enrique González Martínez, con donde participan poetas y amantes del ajedrez también, la mesa sobre la esperanza y la muerte de Enrique González Martínez, y estará cerrando estas actividades el domingo, sí, con un taller en la sala de talleres sobre el taller de arte y cultura de paz. Muy importante, muy bonito que se haga esta actividad lúdica con el público. Y el cierre de la exposición pues ya será el 7 de diciembre. Entonces, pues esperamos que pues las administraciones culturales de la ciudad y federal den más espacio. Estamos con esa, ahora sí, con esa esperanza de que se presente en un foro más amplio para que conozcamos más de cerca, pues todo este periodo, como bien dices, tiene una fuerte analogía e influencia con nuestro momento presente, Laura. Pues sí, así es, Angélica, pues hija, una cosa que quizá me quedó en el tintero es que él también fue editorialista, o sea, él dirigió varias revistas como Pegaso, Arte, Argos, y era muy interesante porque, por ejemplo, Pegaso, todas las portadas las ilustró Saturnino Herrán, uh-huh, que son alrededor de 20 y tantas. Entonces, también esa parte de editorialista creo que es interesante en la vida de González Martínez. Y esa Pegaso la dirigía junto con Ramón López Velarde y Efrén Rebolledo. Entonces, pues, grandes plumas de la época, ¿no? Eso fue en 17. Claro, y hablando de las portadas, pues también grandes artistas plásticos que están ahí presentes en esa producción editorial, Laura. Exacto. Pues estamos aquí para que, pues, ya de viva voz de la albacea nieta de González Martínez, invites al público a presenciar esta muestra y las actividades que quedan al cierre de la exposición, Laura. Claro que sí, pues los invito. Claro que ya no queda tanto porque empezó desde julio. Queda una mesa sobre, como ya dijiste, de la muerte y la esperanza. Y luego un concurso de ajedrez porque él era muy asiduo al ajedrez, incluso tuvo un encuentro con el campeón mundial, con Capablanca, que era cubano, y quedaron tablas. Y luego, bueno, entonces va a haber una semana de ajedrez, ahí de concursos de ajedrez a las 12 del día. Y al cierre, pues que va a estar la lectura con tres personas, una de ellas precisamente su tataranieta, que es esta Cecilia, y luego van a tocar, a ver, va a haber un concierto de Manuel M. Ponce, con música de Manuel M. Ponce, que dedica a los poemas de González Martínez, y también un concierto de guitarra que tocará su bisnieto, que es este Guillermo González Phillips, hijo de González Arthur. Entonces, pues todo eso es lo que vamos a tener ya en el cierre el día 7 de septiembre, que es domingo, alrededor de la, no recuerdo si es a las 12 o a la 1 de la tarde, y pues están todos cordialmente invitados, y ojalá pudieran darse una vuelta por ahí por la Biblioteca México para que tuvieran un acercamiento a todo a este material de Enrique González Martínez. Claro que sí, Laura, un abrazo, muchas gracias por tu presencia telefónica, siempre es muy ilustrativa tu presencia, tu conversación. Y bueno, nuestro radio escuchas, nos encontramos el próximo martes en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.